Bien, en el marco del Día del Veterinario estamos en diálogo con una persona que está muy vinculada con todo esto, además de ser veterinario, está como secretario académico en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la ciudad de Tandil y me estoy refiriendo al doctor Rodolfo Catalano. Doctor, gracias por atendernos y buenas tardes. Buenas tardes, Cristian, es un gusto. Bueno, doctor, muchos años vinculados a la profesión y a la carrera también, ¿no? Sí, la verdad que sí, es desde el año 1982 que entré como estudiante a una facultad muy chica, una facultad que estaba en la ciudad, con muchos docentes viajeros, con un montón de expectativas, pero fue un recorrido muy lindo, porque vimos crecer esta facultad, creció junto con Tandil, fue una parte importante dentro del crecimiento de la ciudad en su conjunto, con toda la universidad. Así que bueno, muy lindos recuerdos de todos aquellos momentos. Son alrededor de 30 años entonces desde que empecé como estudiante. Ya en tercer año más o menos me di cuenta que lo mío pasaba por la docencia, mi vocación estaba, ya era ayudante alumno de fisiología y era lo que me gustaba, bueno, y empecé a formarme para quedarme en la facultad como docente y como investigador. Claro. Y una facultad que usted decía, a partir de ese momento creció exponencialmente, porque hoy es una referente en el centro de la provincia, ¿no? Sí. Ya en aquel entonces todos los esfuerzos estaban orientados a que la facultad tuviese un rol protagónico dentro del campo de la veterinaria, atendiendo a las necesidades del medio. No era fácil en aquel entonces. Pero bueno, tuvimos la suerte que tanto profesores como directivos y creo que los mismos alumnos empezamos también a apoyar todo un proyecto que de a poco se fue dando y creo que nos sentimos orgullosos de la facultad que tenemos ahora, ¿no? Claro. Y doctor, ¿siempre ejerció la docencia o ha estado también en el rol privado, digamos, de la actividad? Siempre ejercí la docencia. Sí. He tenido siempre participación con la parte privada porque dentro de mi especialización es la parte de reproducción. Ajá. Y reproducción tanto en lo que es la parte fisiológica como es la parte de obstetricia. Más que nada en la parte obstetricia que está en el segmento final de la carrera es fundamental estar directamente relacionado con la realidad. Entonces, todas las prácticas de campo se hacen afuera, claro. Todas las prácticas de palpación transrectal se hacen afuera, en los campos. O sea que hay como una obligación en los cursos de los últimos años de la carrera de tener una relación casi directa, casi como profesional, claro. Pero siempre con la mirada desde la facultad, ¿no? Claro. Y desde la docencia. Claro. Doctor, desde aquella época que usted recuerda de estudiantes o los primeros años ya al frente de los alumnos, sí. a hoy, es una carrera que ha ido cambiando mucho, la carrera se ha ido evolucionando, la misma profesión ha ido cambiando para los docentes, digo, a la hora de pararse frente a los alumnos, ¿no? Asombra todo lo que ha cambiado, lo que viene cambiando. Yo creo que en todas las profesiones viene cambiando de una forma vertiginosa los alcances de la profesión, que te hacen de alguna manera modificar también la forma de dar la de hacer docencia. Claro. Es un tema muy difícil de lograr modificar o de ir al ritmo de los tiempos. Claro. Es muy difícil, pero es una necesidad. Entonces, eso creo que es un tema que está constantemente en crisis y debe estar constantemente en crisis para ver si estamos a la altura de las circunstancias desde la docencia. Claro. En cuanto a lo tecnológico, imagino que también, ¿no? En cuanto a lo tecnológico, también. ¿No? De todas maneras, es un punto anexo. Claro. Nosotros hoy por hoy nos siguen asombrando los materiales hipermediales que existen para dar clase, las aulas virtuales, se va haciendo uso de eso. Pero a la larga lo importante, sin dudas, es la relación docente-alumno, la predisposición del docente hacia el alumno, el canal de comunicación que se logra, con el docente con el alumno. Y eso no ha cambiado. Claro. No debería cambiar. Pensaba también la tecnología aplicada ya al profesional veterinario con respecto de los animales o de su trabajo, ¿no? Que va en una constante evolución eso. Exactamente. Los métodos diagnósticos han evolucionado mucho. Hace un tiempo atrás, pensar que el veterinario se iba a apoyar en determinadas herramientas diagnósticas como un ecógrafo, tanto para pequeños como para grandes animales, la transferencia de embriones, superovulación, inseminaciones artificiales a tiempo fijo, bueno, toda la parte de modelos de computación para simular crecimientos de forrajes, claro. Programación de alimentación. Bueno, es increíble, inagotable todo lo que va avanzando y cómo uno, desde la docencia, tiene que estar a la altura de las circunstancias, que era lo que comentaba, ¿no? Totalmente, totalmente. Y, bueno, como Radio La Barría, llegamos no solo a la Barría, sino a toda la región, un poco consultarle también acerca de la carrera, sí. ¿Qué extensión tiene? ¿Cuándo son las épocas de inscripción? Como para también colaborar con aquellas personas, ¿no?, que hoy están decidiéndose, ¿no? Perfecto, bueno. Ante todo, quiero comentar algunas características, sí, de esta facultad. Esta es una facultad que, si bien sigue creciendo y para muchos se consideran que es una facultad grande, nosotros sentimos que la hemos logrado mantener como una facultad chica. Uh-huh. ¿En qué sentido? En el sentido del contacto del docente con el alumno, el sentido que el alumno acá entra con nombre y apellido, no es un número. Claro. Hay un espacio para la charla del alumno con el docente en todas las áreas. A su vez, la facultad ha, de alguna forma, diagramado una serie de instancias que hacen que el alumno, ante algún problema, ya sea académico o personal, la facultad cuenta con un área de aprendizajes y también de contención en todo sentido. Por supuesto, atendido por profesionales. Entonces, un poco eso sería el orgullo, de alguna manera. Claro. Que nos, si bien queremos seguir creciendo, queremos seguir manteniendo algunas cosas de aquella facultad que hoy hacíamos mención. Claro. Esta facultad tiene 5 años de un módulo común, y que significaría darles todas las bases a los alumnos para que sean veterinarios y que puedan responder a cualquier necesidad que tiene relación con la veterinaria, desde tecnología de los alimentos, clínicas de pequeños, clínica de grandes, producción animal. Es muy, muy grande, y ese módulo común tiene que dar respuestas a todas esas necesidades. Y le sigue a eso un periodo de 6 meses aproximadamente, que son lo que llamamos orientaciones, que son unas intensificaciones de aquellas áreas que el alumno decide tener con mayor intensificación o mayor especialización. A su vez, terminada esa intensificación, el alumno tiene una residencia con profesionales que son tutores seleccionados por la facultad, donde el alumno se encuentra con la realidad del día a día, trabaja a la par de ese tutor, y termina luego con un trabajo final que se llama tesina. Es un poco, nosotros vemos que es la metodología más segura para que el alumno se transforme finalmente en un profesional. Claro. Para nosotros, profesional es un profesional veterinario, es ante todo es un objetivo, es un desafío. Consideramos que tiene que ser ante todo una persona íntegra, que sea ante todo una persona de cambio para la sociedad. No nos imaginamos un veterinario que solamente cumpla el rol del veterinario. Claro. Nos imaginamos un veterinario que va a ir a un medio, a un pueblo muchas veces chico, y que tiene que ejercer no solamente la profesión, sino que también tiene que tratar de participar y dar respuestas a las necesidades de ese metro cuadrado que le tocó cubrir. Ni hablar. Bien, doctor, queremos agradecerle mucho por su predisposición, por su tiempo. ¿Cómo va a festejar el Día del Veterinario? Seguramente con amigos. Ya lo estamos diagramando. Como ¿todos? Hacemos todos los años, sí. Nos reunimos amigos veterinarios. Tenemos algún agrónomo también ahí, que son nuestros primos y a los cuales también los saludamos. Bien. Y nos llevamos muy bien porque tenemos muchas cosas en común para resolver. Así sí. que también tenemos en esas reuniones agrónomos compañeros. Está muy bien. Doctor, gracias por la amabilidad y por la generosidad. Por favor, y que tenga un feliz día. Ha sido un gusto y estamos siempre a disposición de ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.